Sumérgete en este espacio ingravidable. Flotando en la psique espacial. Y despertemos. Universal. Un espacio para volar muy despacio. Al amanecer, dulces brazos me abrigan. Estoy atrapada en mí misma. Dulce voz en tu sonrisa, la línea cada vez más fina. Como bienvenida hacia el recién estrenado día. Descanso la cabeza en tu corazón. Arrullo universal. Con la emoción en la mano, conectas nuestros mundos y me dejo ir hacia ti. Y te dejas ir hacia mí, hacia el caprichoso camino que une nuestro destino. ¿Cuándo seré yo? Para no equivocar la ecuación. Pasó tiempo, mucho tiempo, tiempo apenas medible, apenas contrastable. Difícil se veía que el camino volviese sobre sus pasos hacia el punto de partida. Difícil se veía. Ahora la empinada cuesta se recorría a la inversa. Es decir, cara abajo, con los pies ligeros. Sí. Y la boca llena de besos. cabezonería latente de quien no se da aún por vencido. Tal vez durante este tramo y duramente sentido tendría que dejar sueños queridos a lo largo y ancho de su camino. Tal vez por ser su destino siempre distinto al creído. Mi destino. Mi destino. Aligerar peso. Despedirme con un beso. Enterrar entre el bosque espeso de mullidas hojas el suelo. Parte mi corazón estrecho, donde algunos sueños dormitan en silencio. Enterrar mis semillas y abandonarte a tu suerte. Que la fresca lluvia de febrero nos refresque. Confiaré entonces que rebroten aquellos sueños perdidos en alguna extranjera mente, con manos más fuertes y tesón diferente al de esta muchacha, mitad humano, mitad grande. Tal vez, porque su misión siempre fue sembrar y olvidar. Confiando en la buena suerte, aunque esta vez era distinto. Esta vez. Regaba con mi mamá a un único sueño, el que quedó lento, de tan romántico, un sueño distinto que cambió el sentido de los pasos de esta bruja, el sentido de la aguja del tiempo, sueño nuevo con raíz antigua. De savia sin veneno, cultivo de invierno para sembrar al corazón del guerrero. Con mi amor eterno, que por costumbre u olvido vive escondido en el recuerdo de su propia luz, tesón y paciencia. Luz antigua y dolida. Recuerdo lejano y eterno. Olvido, que por costumbre siempre fue olvido dolido. Pero que con este nuevo caminar, casi extinguido, se hace recuerdo querido. Porque aquí dentro me hallo, esperando. El momento de la verdad. Suspirando. Por lo que está por llegar. Con esta forma de cantar. Provócame otra vez. Como aquella vez. Provoca a la bruja que sabe beber. Provócame como aquella llave. Sabes que la bruja dispara y acierta en la diana. Y la intuición te dice, cuando estás dentro, provoca tu rabia. Por no saber. Hacerla enteramente. De la sensibilidad de tu querer. Que soy tu espejo. Y como boomerang todo te vuelve. Lo bonito y lo feo. Pruébame y provoca lo contrario. A ver, qué es lo que el espejo te hace ver. Te encontré. Tu secreto fiel. Ahora. Tu extraña casualidad. Tu realidad. La distante paz. Ahora. Tu inminente verdad. Fría constante. Fría y real. Ahora. Al calor de la humanidad. Ahora. Porque la trinchera huele a hoguera. Al calor de lo bajo, A paciencia. Y ahora. Fue bonito. Sí. Soñar, sentir y vivir. Un amor de verdad. Fue bonito sentirle a ella así, sin ver, sin oír, desde lejos, sin miedo ni humillación. Fue dulce creer. Y saber con certeza. Saber. Pura y verdadera. Dentro de ti. sin que nadie supiera. El sentir. Aquella ilusión que solo tuya y mía es, que solo es de los dos. Regada en el interior, aquella luz que nace en nuestro núcleo interno, impalpable y científicamente demostrable, aquella emoción llamada amor. Hacia nada y hacia nadie. Fue bonito. Lo proyectamos en personas. Lo asumimos como algo externo que nos es regalado por la persona que elegimos. Pero si nos detenemos y lo observamos, podemos darnos cuenta de que ese amor sentido, esa emoción e ilusión, es solo nuestra. Nace en el interior. Es decir, que nace dentro. Intransferible, tal vez. Y si solo nuestra es de los dos. ¿Por qué hemos de esperar a buscar un responsable externo? ¿Por qué no sentir cada vez que lo necesitemos? Tal vez cuando te siento a ti, querido sentimiento llamado amor, que eres energía por ahí dentro de este planeta, surcando las vetas de mi corteza, dentro del corazón, atravesándolas entre planetas, allá en el exterior y aquí en el interior. Cuando te siento así, siento a ti, sé que me siento yo. Ahora descubre cómo se vive cuando se siente la energía como amor, como ofrenda de toda una especie, de todo un planeta, entre millones de planetas, de forma perpetua, dentro de ti, sin dolor, con amor. Amor alegre. Como el cielo, cuando clarea la área en tu corazón verde. Por lo tanto, respira. Si quieres, lo sientes o lo olvidas. Por lo tanto, respira. ¿Quieres? Lo aceptas. Y lo transformas. Con tu misma energía. O lo ahuyentas. Así, sin pensar, sin esfuerzo. Así. Sin maldad. Devolviéndolo al viento. Devolviéndolo a la mar. A la nube roja cuando oscurece el cielo. En este lugar. Tráemelo de vuelta a la montaña. Cuando cae del cielo, de vuelta al mullido suelo, absorbido hacia el acuífero. Y tráemelo de vuelta hasta el corazón de este hogar en donde está el corazón. Que eres tú, cariño. Pero respira. Y olvídalo. O llévalo dentro. Y como a luz engrandece al amor. Tráelo. A mi interior florido. De este otro mundo. Tanto tuyo. Y entonces recordarse el vivir. Tu esencia amable. Que se sienta por la ladera, el resbalar de la esencia. Que se sienta el animal dentro y se descubra cuál es aquel que nadie sabe. Tú, un lobo. Yo torrente. Para que me puedas beber. Entera. Engrandece al amor. Y lanzará. Hacia la boca del corazón, a esta cima sin fondo, a esta puerta sin pomo. Tal vez algún coincida. El lanzar de las monedas y al contrario de lo siempre sucedido. Caigamos los dos, mostrando el mismo brillo. Comunicados. En armonía. Tan llena de timidez la valentía. Porque la libertad se ha apoderado de mí. Libertad emocional. Para volver a ser así. Para mirarte sin arrobo. Y despacio. Tal vez fue la decisión de mandarlo todo al carajo. Vibrando hacia ti, a través de mí. Vibrando hacia mí, a través de ti. ¿Y si el planeta vibrase en frecuencia alfa? Ahora, proyectándose hacia el universo. ¿Y si el universo responde de la misma forma? ¿No eres tú y yo quienes estamos en medio? Quienes a través nuestra ambos se relacionan, energía recibimos. Ámame, por eso. Con la pasión, del sol, que soy tierra. Ámame, por eso. Que yo te amo. Con toda la fuerza del universo. Con toda su fuerza. Energía por dentro y por fuera. Proyectando hacia la estratosfera y hacia el núcleo del planeta. palpitaciones del corazón. Desde el helado Ivonne. Nuestros conectados. En noche, en la hoguera.